Mi nombre es Joel Cuatzo Ramírez. Yo soy de aquí de San Francisco, Catepec. Yo me dedico a los productos lácteos, todo lo que es derivados a quesos. Bueno, fuimos uno de los iniciadores del mercadito cuando se inició. Que pues ya, ahora sí ya tiene historia. Eso fue hace aproximadamente unos 15 años, si no me equivoco. Hace 15 años iniciamos ahí enfrente del, ahí en el campo de donde se hace la feria del nopal. No sé cómo se llama ese campo, pero bueno. Bueno, ahí es donde iniciamos aproximadamente hace 15 o 16 años. Fue cuando iniciamos ahí. De hecho, estaba ahí, empezó el tianguis de pura ropa. Y ahí igual también, bueno, como yo estudié aquí la secundaria, pues ahí me daba cuenta y entre compañeros y dice, oye, ¿no quieres ir a vender? Yo, estaría bien, no había ningún quesero, de hecho. Yo fui el primero que llegué. Estuvimos como 3 años ahí en ese campo. Llegó otra administración, nos cambió de ahí, nos pasaron a la iglesia. En la iglesia ahí del kiosco, el famoso kiosco, ahí estuvimos unos años también. Igual llegó otra administración y que no, que ahí dábamos mal aspecto, como ambulantes. Y llegó la administración nueva y fue la que nos ubicó aquí, a donde estamos hoy. O sea, la verdad aquí estamos súper bien, la verdad aquí ya no es como ahí del kiosco que nos movían, que porque había un evento, que la feria igual, que pues que nos quitáramos, no, aquí sí ya no, aquí nada más el único es cuando hay el evento del Xochipilzahuatl, es cuando destinamos el lugar para ellos, que es un evento grande, que pues nosotros nos quitamos ese día, pero de ahí en fuera pues ahorita estamos bien. Ya la gente también ya nos conoce, el mercado la verdad ya está muy conocido, tanto aquí como ya en otros lugares. Yo que salgo a veces lejitos, obvio en la ciudad, pero sí ya, no, pues en Tlaxcalancingo, en el mercadito, pues sí. Pues fíjate que yo tengo mucha clientela de muchos fraccionamientos, porque aquí ya se hicieron muchos fraccionamientos. Te puedo decir fraccionamientos de allá abajo, no sé los nombres, pero hay muchos fraccionamientos de acá abajo, rumbo para San Andrés, que todo es Tlaxcalancingo. Tengo muchos clientes de fraccionamientos que de hecho no son de aquí, pero ya viven acá, obviamente que al estar acá, pues ya son de acá. Y vienen a comprarme, la verdad. Igual mucha gente de Zapata, de la Cruz, vienen hasta acá a comprar. Estamos muy conocidos por lo mismo, de que es fresco todos los días, pues por ejemplo, yo en mi caso, mi mercancía es fresca, diario sale fresca. E igual con los compañeros, aquí los compañeros que vienen, por ejemplo, la señora del pollo, pues su pollo igual es fresco, la mucha de la verdura, pues diario va a la central. O sea, eso nos fuimos conociendo y nos por la calidad también. Y que estamos aquí constantemente, pues todo está diario fresco, y por eso la gente nos fue conociendo y hoy en día, pues por eso gozamos de esos clientes que tenemos hoy. O sea, obviamente el día que hay más gente es el viernes, porque es cuando se hace el tianguis de ropa, es cuando hay más movimiento, viene más gente. Que igual los domingos igual hay mucha gente, pero vienen de los fraccionamientos, de un poco de lejos, de fuera de Tlaxcalancingo vienen a desayunar, a comprar otra cosa. Pero sí, o sea, diario hay movimiento. Que cambian, sí varían. Varían todos los días, pero pues sí. Sí, pues mira, aquí los invitamos. Aquí estamos todos los días en el mercadito Acahuatepexi, que ya me lo sé muy bien. Pues aquí tratamos de tener lo mejor, de todo. Y pues cuando gusten aquí para el público, pues aquí estamos. Yo en mi caso, pues aquí yo todo me dedico a lo que es productos lácteos, que pues todo es fresco y de calidad.